caminando entre la multitud. Por eso, Señor, colocamos en tus manos las intenciones y oraciones que han dejado nuestros hermanos en nuestro chat. Tú conoces, Señor, cuáles son sus sentimientos, sus problemas, sus dudas, sus situaciones. Tú conoces, Señor, qué es lo que ellos en este momento están atravesando. Por eso, Señor, ponemos en tus manos la vida de cada uno de nuestros visitantes, de nuestros oyentes y de esas personas que dejan sus oraciones a través de nuestro chat. Una persona identificada como invitado 185 nos escribe y nos dice: Señor Dios Padre, doy gracias por la vida y te pido por la salud de mi esposo. Agradezco de corazón el acompañamiento en el Señor de todos los días. Bendiciones desde Paraguay. Señor, en este día te pido por ese esposo, Señor. Tómalo, Señor, y sánalo, Padre amado. Tú lo conoces. Tú conoces su interior, su vida, su espíritu, Señor. Por eso te pido que lo toques, que pases tu mano sanadora por su ser, por su cuerpo, por su mente, por su espíritu, Señor. Sánalo, Padre amado. Tú te lo pedimos hoy, en este momento, con un corazón contrito y humillado, para que tú toques a esa persona, Señor. Le des la fuerza, fortaleza a su esposa, para que lo siga acompañando, para que siga pidiendo por él. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. También oramos por esa persona que también nos escribe y pide que tú, Señor, la ayudes en sus tentaciones, para que ella pueda tenerte siempre en su corazón y en su mente, que no se sienta agotada por tantas exigencias, que ella solo se pone ante cosas que hace o que dice su esposo, sus hijos. Tú conoces, Señor, a ese ser. Tú conoces, Señor, a esa mujer. Te pedimos en esa mañana que pongas tu mano en esa familia, que pongas tu mano en esa sierva tuya, para que seas tú dirigiendo como un faro en la oscuridad a esta mujer y toda su familia. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Glorificado seas. Bendito, bendito sea, seas. Usted también puede dejar su intención o oración personal en el chat de nuestra web en www.muscatolica.com. Comunidad de amor, compartimos la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: serán tantos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán ni defraudarán ni engañarán a ninguno de su pueblo, ni engañarán a ninguno, no jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor, No explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás. No retendrás contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudadano. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son recto y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a tus ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Tus mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él le replicará: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.